Paz, esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche, bueno, pues hemos comenzado con esta banda llamada Ancient Emblem, una banda originaria del País Vasco, pero radicada y con base de operaciones en Alemania. Escuchamos la primera canción de esta producción, Pira Funeraria, y la canción es Una Corona de Mentiras. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir de Ancient Emblem? Ancient Emblem ya es una banda que hemos puesto bastantes veces aquí en este programa. Y habíamos ya puesto de sus producciones anteriores, sobre todo la primera, Tron with No God. Ya esto es desde el 2014, que fue la persona la que más me gusta. Pero esta Pira Funeraria es del 2019, no habíamos sacado nada de ellos, entonces ya era necesario hacerlo. Pues Ancient Emblem, como ellos mismos dicen, es una banda que nace por la pasión, por los sonidos oscuros y, bueno, pues gente que ya estuvo anteriormente en varios proyectos. No se podemos mencionar a Destierro, Anunnaki Revenge, Justice Department y gente, bueno, pues que está ahí también llevando esta... La moneda es la plaga, este sello y demás. Pues qué más podemos decir, pues están ahí activos. Es una banda que si bien entraría en el black metal, pero bueno, toda la temática y si escucha se alcanza a escuchar ahí los tintes cross y punk, está más cercana del punk y bueno, con los temas paganos. Bueno, pues también ellos creen en el modo de vida vegetariano, vegano, y la posición es contra todo tipo de discriminación o dominación, tales como la religión, la homofobia, el sexismo, el especismo, el racismo, el fascismo o nazismo. Y ellos dicen, bueno, puede que suene obvio para un tipo de banda como esta, pero también dicen, desgraciadamente, corren tiempos extraños, incluso en esta comunidad, y definitivamente siempre tenemos que posicionar. Pues vamos a escuchar una más de Ancient Emblem, y es la que da nombre a esta producción, será Pira Funeraria. Pues ahí está, definitivamente hay que darle seguimiento a esta banda, y bueno, pues ya ahora afincada en Alemania hasta donde podemos saber. Ya saben que en este 2020 y parte del 2021, pues todavía estamos todavía con esto de la pandemia, y por lo que parece seguiremos un rato más. Pero bueno, pues vamos a escucharlo y regresamos para dar ahí algunos eventos que van a estar aquí en la ciudad de Querétaro. Nuevamente vamos ahora a escuchar una banda de Rumania llamada VVVLV, tres veces LV, está extraño su nombre. Pues es una banda que se llama 100 años. Bueno, esta producción que estamos sacando es 100 años de derrota, es también del no es tan, por si que es del 2021, esta banda de Rumania de Sludge, Doom y Crust, pues claramente influenciada también por el punk, como la banda anterior Ancien Emblem. La canción que vamos a escuchar se llama 100 años de derrota y, como ellos dicen, se inspiraron para hacerlo en los 100 años del 100 años del aniversario de la Revolución Rusa. Y cuando ellos dicen, ¿no?, que si bien la Revolución Rusa fue un evento que cambió la historia, pero finalmente fracasó y somos los herederos de esta historia que da la forma a nuestro presente como a nuestro futuro. Y esto podríamos trasladar aquí a la Revolución Mexicana, una revolución que no terminó, una revolución que fue robada, y pues también somos herederos de esa revolución. Pero antes le queremos invitar ya a este evento, esta tocada que va a tener lugar el 28 de agosto, aquí cerquita en Jurica. Va a estar Putrid Scum, regresan los Masters del Grindcore y van a estar aquí en la ciudad de Querétaro, sábado 28 de agosto, en la calle Rivera del Río. Va a empezar a las 6 de la tarde noche, esperemos que sea temprano, con una cooperación solidaria y necesaria de 120 devaluados pesos. Esto lo está haciendo el Crew ESR, y les va a estar acompañando Moda Ridícula de Querétaro, La Sangre No Se Negocia, también de Querétaro, Cráneos Rotos de San Luis Potosí, Zona Roja, Ñafadi y Actitud Positiva, para que le caiga. Próximas emisiones del programa vamos a estar repitiendo, y yo creo que vamos a poner algo de música de las bandas que va a estar acompañando, pero sobre todo de Putrid Scum. Se lo repito, Putrid Scum, sábado 28 de agosto, Jurica, el regreso de los Masters de Grindcore. Vamos a escuchar entonces esta canción, 100 años de derrota, de esta banda rumana. Back. todas y con todos ustedes. Y con estas canciones largas vamos a escuchar una más de esta banda rumana. Vamos a escuchar la quinta canción, que se llama Magnolia. Y bueno, es una canción que sería, dicen ellos, si la primera canción cierra la puerta al pasado, que habla de esa revolución rusa que fue traicionada y que no llevó a ninguna parte, esta habla sobre la aniquilación nuclear y la fragilidad de la especie humana, pero también habla de que al final de cuentas solo los animales no humanos, si alguien sobrevive, serán ellos. Y ellos serán los que finalmente sean libres, ¿no? Si alguien se va a aniquilar, si la aniquilación llega, pues será para la especie humana. Esto es un poco de lo que habla esta canción de Magnolia. Habla sobre la aniquilación nuclear y al final de cuentas nos aniquilaremos a nosotros y a nosotras mismas. Y los animales no humanos serán los que sanarán la tierra. Algo así parecido. Pues vámonos rápidamente, pero también hay que hacer el comentario en las noticias locales y no tan locales. Como en la semana pasada estábamos comentando sobre las guerreras buscadoras. Bueno, pues estas mujeres que salieron y siguen saliendo a buscar a sus familiares desaparecidos y asesinados. Pues una de ellas, precisamente de este colectivo que se llama Guerreras Buscadoras de Sonora, fue asesinada. Ella estaba buscando a su pareja, a su marido desaparecido, y ahora ella fue asesinada también aquí cerquita en Guanajuato. Un integrante también de un colectivo de activistas, buscadores de familiares, fue ejecutado también. Entonces esto sigue pasando. Ahí apoyemos de la manera que podamos hacerlo. Eso también es una de nuestras peticiones. Y aquí en la ciudad de Querétaro, por cierto, otra vez. Bueno, pues sí, las feministas volvieron a salir a la calle aquí en Querétaro porque hay investigaciones contra algunas feministas que en una marcha ahí hubo algunos destrozos. Sí, sabemos que el gobierno queretano de derecha así se las gasta. Bueno, pues si hay que salir a la calle, pues hay que salir todas las veces que sean necesarias. Vamos a escuchar entonces esta canción que se llama Magnolia y regresamos pues, ya casi para despedirnos. Yeah. más tiempo se nos sacaba canciones muy largas. Hemos hecho una de esta banda, de One Man Band, llamada Tierra Arcaica, Arcady Heart, de Dawson City, en el Yukon, allá en Canadá. Y rápidamente escucharemos la canción que se llama De Dientes y Raíz, y regresamos para despedirnos y comentar algo sobre esta banda. estamos despidiendo y dice Arkham Heart, descolonizar, descentralizar, dejar obsoleto al Estado capitalista, quitar sus dientes, cortar sus garras, deleitarse con la agonía de la muerte y bailaremos mientras su carne alimenta a los gusanos. Esto nos dice Tierra Arcaica. Y bueno, pues habla sobre la tierra, sobre... por ejemplo, esta de dientes y raíz, habla sobre los árboles de pie orgullosos, los ancianos sueñan lento para echar raíces y elevarse pacientemente a un tamaño enorme. Y el diente del hombre, pues son las sierras que la motosierra que los cortan. Dicen también, podríamos ser a la vez el mar, el río y los peces enviados al matadero. Y lo con la que nos vamos a despedir a esa que se llama Hay sabiduría en quemar ramas. Y habla sobre los dioses paganos del bosque y demás. Bueno, también parte, toda la ganancia de este disco va directamente a los guerreros del Sekwepeng. Este vato está muy, muy, muy metido en esto. Esa es otra recomendación. Archaic Heart, Tierra Arcaica. Neta, chéquelo. Tiene muchas más producciones. Es muy, muy larga las canciones. Pero yo creo que para esos fans de La Caída de Frafa les va a gustar esta banda. Yo me despido. Nos escuchamos la próxima semana. Pocas canciones, pero largas. Ya saben, ahí nos vemos en Putrid Scum. Igual en próximas emisiones estaremos recordándoles, pasando algo de música. Y no me queda más que decirles, manténganse sanos, manténganse rebeldes. Y si hay que salir a la calle, pues sean las veces que sean, tendremos que salir y tendremos que gritar. Esto fue Confrontación de Ideas.